No creo que la vida sea un súbito espasmo de pasión y contradicciones que se escurre entre los dedos y nos deja con sabor a nada en la boca. Pero si así fuera y todo culminara en una noche callada y seca, desearía viajar por el aire como jirones de fuego y no descansar en la tierra inmóvil. Volar sería entonces una forma de engañar al frío ángel del vacío. No hay forma de engañar al frío ángel del vacío.